Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Pero bueno, la cuestión es que es verdad que Campo Adentro fuimos un poco pioneros en esto, ¿no? En este encuentro entre arte y ruralidad. O sea, nosotros, ya estoy grabando, sí. Nosotros eso, empezamos como en el 2009 con este proyecto que, bueno, intenta unir arte contemporáneo, ya entendiendo a creación contemporánea, ruralidad y transformación social, ¿no? Y entendiendo el medio rural como un lugar de creación, ¿no? Que siempre ha sido en las ciudades y pensar en eso, en lo rural, y con agentes que nunca han participado de esa creación. Es verdad que el campo siempre ha sido como representado, pero no activo, ¿no? Entonces aparecen, de lo que se trata es como pensar también en un nuevo artista que sea más como un activador, ¿no? De esos procesos sociales en los que participen agentes que nunca habían existido, ¿no? En la creación, que van desde, pues nosotros trabajamos sobre todo con pastores, pero también con apicultores, con agricultores, en fin, con esparteras, estamos trabajando ahora desde aquí, bueno, con muchos agricultores ecológicos de la Comunidad de Madrid, con cerveceras artesanales que están en la sierra, en fin, todo un poco distintos productores. Entonces, digamos que tenemos como tres líneas de producción. Te lo voy a resumir un poco para que te... y luego ya me vas preguntando. Tenemos tres líneas de producción que se van encontrando y desencontrando. Una que tiene más que ver como con la creación de conocimiento, pensamiento, crítica, y esto se hace pues a través, por un lado, de nuestros seminarios, de una academia que estamos creando ahora, de la escuela de pastores, de campamentos para urbano, de pastoreo urbano para niños y familias, en fin, todo lo que pueda ser, y la publicación y las publicaciones, ¿no? con una pequeña colección que tenemos, que son cuadernos de campo y que va creciendo. Luego tenemos una creación más, una producción más artística, donde pues nos invitan, ¿no? Ahora estamos en la Documenta de Kassel, ahora vamos a estar en Nápoles. Desde los inicios hemos estado siempre como pues eso, muy ligados como a la producción artístico-cultural. Y luego la tercera línea de producción, y que es realmente donde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, es la producción agroecológica, y es la con la que intentamos también que Campo Adentro sea un proyecto sostenible. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos un espacio, una aldea que estamos recuperando en Picos de Europa, y ahí en las montañas tenemos un rebaño de cabras con el que producimos queso. Y desde hace 3 años, en Madrid, tenemos otro rebaño de ovejas en la Casa de Campo, que es el mayor parque urbano de Europa, que durante muchos años antiguamente era pastoreado, se abandonó, y hemos conseguido con el ayuntamiento recuperar esos pastos, ese arrendamiento, y estamos pues haciendo ahí pues por un lado el pastoreo, porque son pastos muy muy muy ricos en proteína, a la vez de haciendo toda una labor medioambiental y de educación. Entonces hacemos todos los sábados talleres para familias, para niños, para colegios entre semana, y al lado de esa majada que hemos construido, que luego te enseñaré fotos, tenemos un carromato de creación, donde pues hacemos eso, hemos hecho creación sonora, hemos hecho cuerpo y territorio, todo en torno a la actividad del pastoreo en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las tres líneas en las que vamos trabajando. Con la leche de las ovejas de la Casa de Campo, en el momento de la paridera, pues hacemos yogur, hacemos queso, hacemos dulce de leche, o sea, bueno, pues hacemos esos productos que ya verás en la tienda luego, ¿no? Que van como sosteniendo al proyecto. Y la idea es como dejar de depender cada vez más de las ayudas institucionales para ser un proyecto más sostenible por nuestras tres líneas de producción, ¿no? Y centrarnos más en el hacer que en el papeleo y en la burocracia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumen. ¿Y cómo eso se podría, o cómo se han relacionado ustedes con el sistema de educación rural, por ejemplo, o urbano? Me decías que hay escuelas como que se articulan de pronto al tema del pastoreo allí. Con respecto a la educación, tenemos varias líneas. Tenemos, por un lado, ahora estamos empezando a trabajar con los CRAS, que son los colegios, se llaman centros rurales agrupados, que son pequeñas escuelas que hay en zonas rurales, donde varios niños de distintas edades están agrupados en una misma clase. Entonces ahí estamos empezando una línea de acción bastante interesante, que probablemente el año que viene se desarrolle más, en colaboración con el Reina Sofía, con el Departamento de Educación del Reina Sofía. Luego tenemos todo un proyecto que ha durado 2 años con adolescentes, que se llama En Voz Alta, donde ahí hemos, utilizando como soportes urbanos, como es el hip hop, el spoken word, lo que atrae, porque los chavales del campo son exactamente igual, o sea, miran TikTok y miran, ¿no? Entonces, utilizando esos soportes, como despertar una identidad rural, ¿no? Y que sean conscientes de todo ese saber y esa cultura que tienen y de la que no, ¿no? De la que en muchas ocasiones reniegan, ¿no? O incluso se avergüenzan, ¿no? Quieren ser niños y niñas de ciudad. Luego tenemos la Escuela de Pastores. Esa Escuela de Pastores lleva muchos años en Asturias, desde hace 3 años está en la Comunidad de Madrid, cada vez se está sumando más gente. Ahí también proponemos becas, estamos trabajando con un albergue de gente sin hogar, donde también este año tenemos un becario marroquí, un chico de 16 años al que estamos formando para ser pastor, puesto que viene también de una zona rural en Marruecos. O sea que también la Escuela de Pastores es uno de nuestros proyectos a los que estamos dando mucha, mucha importancia. Y todos estos talleres con los colegios en la Casa de Campo, que es verdad que con la pandemia la necesidad de estar al aire libre pues han sido muy demandados. Entonces, la educación, luego, a más a otro nivel, en la aldea de Asturias, de Picos de Europa, hacemos un programa que lo hemos hecho varios años, que se llama Nuevo Currículum, y eso es con distintas universidades europeas que están en la aldea durante un periodo más largo de tiempo, vienen de paisajismo, de ingeniería, de arquitectura, de bellas artes, ¿no? Y trabajan como cuestiones concretas, y ahí se mezclan como saberes de los agentes locales con invitados que tenemos, que pueden ser pues eso, profesores, sociólogos, antropólogos, ¿no? Entonces esos dos saberes confluyen como para reflexionar sobre la parcelación agraria, el problema del lobo, en fin, distintas cuestiones, ¿no? Reales que acontecen en ese lugar concreto, ¿no? Entonces, bueno, nuevo currículum este año no se hace por la pandemia, pero bueno, porque está todo un poco más parado, en fin, pero la idea es como que siga. Y allí está, por un lado, las tareas como del trabajo como de reconstrucción de la aldea, que va desde hacer un muro de piedra seca, ¿no? Recuperando como todos esos saberes que prácticamente están desapareciendo, con expertos ya muy mayores, ¿no? Un hórreo, o los cuartos de baño, ¿no? En fin, todo lo que es una aldea, ¿no? Con distintas casitas que hay que reconstruir. Entonces ahí se mezclan todo ese trabajo manual, digamos, de hacer con uno más teórico, digamos. Y precisamente en ese proceso de mezcla de saberes, ciencias sociales latinoamericanas, hablamos de diálogo de saberes. Composición de saberes, ¿no? Ecología de saberes. Sí. Pensamos esta idea de utilizando la analogía un poco de laboratorio, ¿no? Como un espacio también de generación de conocimiento, de mezcla de saberes. Y la idea de un laboratorio rural, como un laboratorio sin muros en el medio rural, ¿no? Un poco explorándolo, sabiendo que no queremos encasillarlo, ¿no? En una sola cosa de cómo es, cómo debería ser, sino también sus múltiples dimensiones. y agentes y prácticas. Y es un poco ustedes cómo podrían o cómo piensan esta idea del laboratorio rural, digamos, ¿se puede adaptar, no se puede adaptar esta metáfora a sus prácticas, a lo que ustedes vienen haciendo un poco como para pensar? ¿Y qué limitación tiene esta idea o qué potencialidad puede tener también esta idea? Bueno, yo creo que laboratorio es todo lo que se está experimentando, ¿no? La propia palabra es, ¿no?, del laboratorio implica experimento, entonces todo nuestro trabajo efectivamente viene siendo un experimento. Limitaciones muchas, ¿no? ¿No? O sea, muchas veces, o sea, de contar con los agentes rurales que participen, ¿no? Requiere un trabajo a largo plazo, de conocimiento. Tenemos una serie de herramientas que van desde el Parlamento extendido, la cocina móvil, la radio y el teatro, que intentamos como aplicar, ¿no?, cuando llegamos a una zona a trabajar. Pero bueno, o sea, lo que nuestra limitación, por eso la aldea es donde estamos como desarrollando más a fondo el proyecto, es el tiempo. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo residencias donde mandábamos artistas a distintos lugares rurales a estar, pues eso, como un mes y medio, ¿no?, lo que suelen durar las residencias como la tuya. Y aunque hacíamos como un encuentro, una conclusión final ya en Madrid, además de los lugares donde habían hecho la residencia, nos daba la sensación de que no conseguíamos profundizar. Luego cambiamos ese método, ese formato, digamos, de residencia por lo que es el método móvil, donde mandábamos a todos los residentes a un lugar concreto. Esto lo hemos hecho en Granada, lo hemos hecho, bueno, en distintas zonas, a trabajar eso sobre una cuestión concreta, y donde empezamos a desarrollar estas herramientas, ¿no?, que te digo. Pero siempre nos da esa sensación como que se necesita tiempo. Eso yo creo que esa es la más, ¿no?, la dificultad más grande, porque para conocer un ecosistema finalmente, ¿no?, un paisaje, ¿no?, con todo lo que implica, ¿no?, sus habitantes, el territorio, ¿no?, se necesita tiempo. Entonces ahora es un poco como ese es lo que estamos un poco cambiando en campo adentro, como pensar en tiempos más largos. Incluso las residencias aquí son residencias largas, ¿no? Tenemos una persona que vive desde hace un año, otra persona que vive desde hace 3 años, y la idea es eso, ¿no?, que poco a poco vayan formando parte del proyecto, ¿no? Y para ir cerrando, comillas, para poder seguir hablando, y es la idea de los diálogos interterritoriales con otras iniciativas rurales, también un poco semejantes a esta, ¿no? ¿Cómo las han tenido acá en España o incluso con otros países, en específico latinoamericanos? Ahora, por ejemplo, hicimos un encuentro de espacios parecidos al nuestro, que se llamaba Senda, donde estaba, por ejemplo, Más Arte, Más Acción. Sí, entonces ahí podrás ir en nuestra página web, puedes verlo, porque están todos los, estaba Casa do Povo, están, bueno, ya verás, hay varios espacios donde hicimos un encuentro en Asturias y luego aquí, también con la participación del Reina Sofía, y fue como una apuesta en común, ¿no? Pues eso de las dificultades, de los objetivos, de cómo, ¿no?, cómo establecer este diálogo, ¿no?, como con lo rural. Y, o sea, y en esa dirección estamos trabajando también. Luego estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama Confederation of Villages, donde también somos 4 proyectos, uno en Inglaterra, otro en Italia, otro en Armenia y otro en Suecia. Y también, esto es un proyecto también de largo aliento, que va como de 2 años también, ¿no? Y ahí lo que sí que estamos trabajando es más como esa producción artesana, ¿no? Nosotros estamos más centrados con el queso, con los productos lácteos, otros están más con las artesanías, otros están más con la agricultura, o sea, cada uno un poco, ¿no?, que aporta, además de lo teórico, ¿no?, además de, o sea, son esos proyectos que buscan esta sostenibilidad de alguna manera, ¿no?, y este equilibrio entre lo teórico y lo práctico, ¿no?, y ese hacer. Entonces, Ahí estamos también en esta Confederation of Villages, Y bueno, en España pues también tenemos como proyectos afines, como por ejemplo esto que te he contado de los CRA, lo hemos hecho en colaboración con Cerezales. Estamos ahora trabajando con esta fundación de gente sin hogar, que han abierto, les han prestado un convento. Es una fundación de dominicos, de religiosos, pero vamos, de religiosos bastante, así, bastante comunistas. Y tienen un convento no lejos de aquí de Madrid. Estamos trabajando mucho con ellos. De hecho, el año que viene toda la lana de nuestras ovejas la vamos a trabajar ahí con la gente sin hogar y creando un poco todos esos tanto como indumentaria, como mobiliario, ¿no?, derivado de la lana, como patucos, hábitos, ¿no?, que a la vez también puedan pues eso, ¿no?, habitar ese convento. Y vamos encontrando proyectos, ¿no?, así afines, que bueno, a veces te das la mano, otras veces te distancias, en fin, pero sí, tenemos varios aliados, sin duda, ¿no? Esto es... Todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata es como revitalizar el campo, ¿no?, y dejar de pensar en el campo como un lugar donde no tanto al que ir, sino vivir de él, ¿no? No irse a vivir, sino vivir de, ¿no? Que yo creo que eso es un poco el problema que está pasando en Europa, en España desde luego, ¿no? Que la gente, sobre todo ahora con la pandemia, es como, ay, no, me voy al campo, porque ya están haciendo como toda una política de 5G donde puedes llevar tu ordenador. No se trata de reproducir en los medios rurales lo que sucede en las ciudades, ¿no? Se trata de cómo vivir de eso y cómo, ¿no?, cómo pensar en otro modelo, ¿no?, también de campo, donde no sea un campo industrializado, ¿no?, que es lo que está pasando ahora aquí, ¿no?, de las macrogranjas, de los invernaderos, ¿no?, o sea, como también proponer otras iniciativas. Y luego aquí, que este es el Centro de Acercamiento a lo Rural, que es una casa que ganamos de la Comunidad de Madrid, que nos la han cedido por 10 años, el objetivo principal es como despertar también la responsabilidad desde la ciudad, ¿no? O sea, ahora mismo el campo depende de la ciudad y sobre todo depende de cómo se alimenta la ciudad, cómo se sustenta la ciudad, ¿no? De ese sustento, de ese, ¿no? Entonces, todo el comedor, una de nuestras líneas de acción es, pues eso, todas las... grupos de consumo del barrio que tienen aquí su sede, hacemos todo tipo de catas, de talleres de transformación, luego pues con lo de la leche, pues hacemos como también invitamos a gente del barrio a participar. Este es un barrio hecho de gente muy mayor que viene de, son inmigrantes casi todos de la zona rural que llegaron en los años 70, entonces como recuperar también todos esos saberes, ¿no?, que porque han desaparecido al llegar a la ciudad, ¿no?, dónde están, por qué no pueden existir aquí en la ciudad. Entonces, bueno, pues invitamos muchas veces a todas esas personas, a esas vecinas y vecinos, primero españoles, ¿no?, de esta primera oleada de los años 70, y luego pues muchos marroquíes, puesto que está la mezquita aquí al lado. También hay una comunidad peruana grande que vienen a bailar aquí todos los sábados, ¿no?, a participar y a aportar, ¿no? Entonces ese es un poco el cometido de este lugar, ¿no?, como la responsabilidad y el compromiso de la ciudad, ¿no?, que es fundamental. Y ya, última pregunta sería, ¿cómo ir más allá de la dicotomía ciudad-campo, ¿no?, que ha sido fuertemente impulsada, ¿no?, como que con políticas, desde un poco también la academia, como dos mundos diferentes y no interrelacionados, o inclusive no tampoco viviendo lógicas, roles entre la ciudad o lógicas urbanas muchas veces también, entre el campo, ¿cómo ir más allá un poco de esa dicotomía? Bueno, yo creo que con proyectos como lo del pastoreo urbano, ¿no?, donde o por ejemplo estamos haciendo muchos paseos, como muchas derivas aquí, ¿no?, como para reconocer los procesos naturales en la ciudad, entender que la ciudad está construida sobre un territorio, ¿no?, donde fluye el agua, donde hay un suelo, donde hay una flora espontánea, donde hay unas aves, ¿no? Yo creo que en el momento que empiezas a ser más consciente de eso, también te acercas más al campo, ¿no? Al final son como la observación, la, ¿no?, parte de cada uno, ¿no? O sea, si tú estás con una oveja en Madrid y te vuelves, ¿no?, en la casa de campo y te vuelves a tu casa en metro, ¿no?, ya algo te ha cambiado, has estado en el campo, pero pero sigues estando en la ciudad, ¿no? Y lo mismo cuando vas al campo, ¿no? O sea, cuando tú estás como planteando proyectos artísticos de alguna manera, como impulsados, ¿no?, desde la urbanidad, ¿no?, también sucede ese encuentro, ¿no? Pero sí, campo-ciudad es algo como que hay que intentar desdibujar. Hay que intentar desdibujar y entender que dependemos el uno del otro. Y que un campo, eso, que queremos un campo cuidador. Queremos un campo cuidador. Porque hay muchos modelos de campo, ¿no? Eso que te decía antes. Entonces se trata de definir cuál, ¿no? Yo creo que ahora sí que hay una crisis, ¿no?, como social, cultural, demográfica, ¿no?, que lo está pidiendo. Que lo está pidiendo y se está despertando una conciencia. Yo la veo desde 2 o 3 años acá, ¿no?, también con el cambio climático, que ya lo estamos sintiendo, ¿no? O sea, nuestros cuerpos, ¿no?, ya se está despertando esa conciencia y ese compromiso, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, el otro día organizamos en la Casa Encendida unos encuentros sobre cómo Filomena, que fue una tormenta que hubo en Madrid a principios de enero, había afectado al arbolado, ¿no?, en la ciudad. Y fue impresionante la de gente que vino, ¿no? Sí. Y yo creo que y gente muy joven, ¿no? Y esto yo creo que hay un despertar en este sentido, ¿no? Y luego también hicimos, eso fue el primer día, el segundo día estuvimos hablando como modelos de bosque autóctono en España, ¿no? Entonces hablamos de la dehesa extremeña, ¿no?, como de también el problema que hay en Galicia con los eucaliptos y todas estas brigadas de deseucaliptización, ¿no?, que se están poniendo en marcha a partir de comunidades vecinales, ¿no?, de sustituir esos eucaliptos por el bosque autóctono. Y fue muy bonito como Rufino Acosta, que es la persona que estaba hablando en nombre de la dehesa, ¿no?, hay este problema en España como que de unos nacionalismos mal entendidos, además, ¿no?, como dice, ¿no?, se dice muchas veces desde la ciudad como España nos roba, ¿no?, como que es Extremadura, Andalucía, como todas esas zonas rurales, que es verdad que muchos de los impuestos revierten en ellos, ¿no?, porque apenas hay producción, pero hay una producción, ese bosque, es necesario, ese bosque, ¿no?, esa producción de CO2 es necesaria. O sea, si ese bosque desapareciese, estaríamos todavía más jodidos de lo que estamos, ¿no? Entonces es como, ya vale, ¿no?, de pensar que es el dinero y la industria la que produce bienestar, ¿no? O sea, los que están conservando su territorio están aportando muchísimo a que estemos también bien en las ciudades.